Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Vamos a escuchar a Renato Teixeira con su gran canción, con su gran éxito, con su gran composición, que es esta Romaría. Renato Teixeira nació en Santos, en San Pablo, y luego se muda al litoral norte de San Pablo, una ciudad que se llama Ubatuba. Por lo tanto, no es un caipira de nacimiento. Caipira es como un campesino de San Pablo, del estado de San Pablo. Y cuando tiene 14 años, su familia se muda para una ciudad llamada Taubaté, que está cerca de otra ciudad que se llama Aparecida, donde hace más de 300 años, en el río Paraíba, fue encontrada una imagen de Nuestra Señora, de la Virgen María. Primero apareció el tronco y después la cabeza. Ese hecho le dio al Brasil el galardón de tener el mayor santuario mariano de la cultura del respeto a la Virgen María del mundo. Hay también algunos otros, el del santuario de la Virgen de Lourdes en Francia, el de la Virgen de Fátima en Portugal, alguno en la Ciudad de México, que también tienen sus santuarios en homenaje y en honor a la Virgen María. Pero dicen que ninguna de estas reúne tanta gente como el encuentro que se hace en la fiesta de la Señora de la Aparecida. Teixeira compone la canción Romaría en música y letra en 1978 y 3 años después se la da a Elis Regina, quien la graba. Y a partir de esa grabación de Elis Regina, la canción fue un suceso, una explosión, diríamos casi de fe, a partir de la forma quizás de interpretar y por supuesto de la letra y de la música de la composición de Renato Teixeira. Vamos a escuchar entonces a Renato Teixeira y esta Romaría. É de sonho e de pó o destino de um só, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira, o giló dessa vida cumprida a sol. Sou caipira, pirapora Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe solidão. Meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventuras. Descasei, joguei, investi, desisti. Se a sorte, eu não sei, nunca vi. Sou caipira, pirapora Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Thank you.